siento que no valgo nada. Muy triste fue tu partida, ¿por qué razón me engañaba? ¿Cuántas promesas fingidas? Es que en verdad yo te amaba. ¿Con qué derecho, bandida, has destrozado mi alma y mi corazón? Juro que todo este llanto vas a pagarlo bien caro, pues cobraré mi venganza y también tu. De pedirme tu perdón.